Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Moctlatoli, tu palabra, mi palabra, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. Desde la reflexión documentada, construimos identidad, construimos comunidad, construimos comunidad. Moctlatoli, nuestra palabra. Quedo con ustedes, su servidora, Esperanza Rascón. Buenas tardes a todos, a todas quienes nuevamente nos sintonizan, nos están con nosotros, están con esta transmisión por el 97.3 de FM, La Voladora Radio, aquí situada en Amecameca de Juárez, Estado de México. Pues estamos para servirles en el 597-978-5252. Es nuestro teléfono en cabina, también WhatsApp 5540-61-5459 y Facebook es arroba La Voladora Radio y también nuestra página web www.lavoladora.org. Para que consulte en la programación, para que consulte los podcasts, con alguna repetición de programas, estamos para servirles. Y buenas tardes, Rocío, en los controles técnicos. Buenas tardes, Yolos, haciendo controles pues, de producción de muchas cosas, también en La Voladora, a Verónica y a todos los compañeros de La Voladora Radio. Y sobre todo, buenas tardes a toda la audiencia de La Voladora Radio, aquí en Amecameca, nuestros paisanos amatinicenses, estamos aquí pues reunidos un día más, yo a través de ustedes, que trato de ser como nada más transmitir la voz de nuestra comunidad, que es a la que pertenezco. Y para empezar, pues, con nuestro calendario antiguo, nuestro calendario Amoxlatlilolpa, es el calendario que pues, regía en tiempos de antes de la conquista. Estamos en la veintena de Izcalli. Esta veintena que acaba de entrar el día 14 de febrero, precisamente entró ayer con el día Uno Zipactli, y tiene que ver con lo que se relata de lo que se hacía en esta veintena y a lo que se veneraba y lo que se le daba pues, ese tributo de fiesta, de muchas cosas. Es a Tlanánchi, nuestra venerada Madre Tierra, porque se prepara para rejuvenecer. Tlazolteot, que es la madre, el principio generador de vida a partir de los muertos y la materia en descomposición, la devoradora de inmundicias, así se le dice a la señora Tlazolteot, para lograr el equilibrio de la vida necesita la dualidad de la madre tierra y el padre sol. El calor que recibe la tierra está representado por Xietecutli, Iscosauqui, el señor turquesa, señor del fuego, quien porta rovela, y la Xucoat, que es la serpiente de energía que fecunda la tierra. Su rostro era formado con un mosaico de pedacitos de concha y pedrecillas negras y brillantes. En la ceremonia se horadaban los lóbulos de las orejas a todas las niñas y niños de 3 años, colocándoles plumas suaves de papagayo. Era la única ocasión en que todos podían beber el mezcle, que es el vino del maguey, que ahora le llamamos pulque. Pues sí, es como un carnaval. Aquí eran las fiestas de carnaval. En la antigüedad, el carnaval era una fiesta donde precisamente todos coincidían y se podía hacer cualquier cosa: beber, emborracharse, besarse, desde las épocas romanas allá en Europa. Pues aquí no era tan, ahora sí que tan reventada la cosa, pero sí se podía beber todo el vino de maguey, porque recuerden ustedes que en la antigüedad, en nuestros pueblos indígenas, estaba absolutamente prohibido beber, ¿no? Emborracharse. No había borrachos en la calle, no había borrachos, o sea, estaba absolutamente regularizada, regulada, dónde, cuándo y a qué hora se podía beber. Sí se podía beber en ciertas ocasiones, pero él no podía andar la gente borracha dando tras pies. Esto viene precisamente después de la conquista, cuando se suelta este amarre y van ante la tristeza, la decepción, todo lo que significó la conquista, pues nuestros naturales empiezan a beber, se les quita esa restricción y empieza pues el alcoholismo en nuestro pueblo, desafortunadamente. Pues esto es el calendario antiguo, y en el calendario del gregoriano, que también hemos dicho, pues ayer fue el aniversario de la muerte de Vicente Guerrero, que al rato vamos a abordar el tema, y que esta semana, precisamente el día miércoles 17, va a ser el miércoles de ceniza. Es verdaderamente pues lamentable cómo esta pandemia ha venido de alguna manera a disgregar estos momentos, que es de gran reunión comunitaria y todos estos alrededor del Cristo del Sacromonte, precisamente, que se le llama carnaval. Aunque recordemos que el carnaval es martes de carnaval, el miércoles de ceniza, el miércoles es el día que ya se entra al ayuno, a la abstinencia, a llevar una vida de cuaresma, ¿no? Que son 40 días donde Jesús se va al huerto de los olivos, que ahí está en ayuno 40 días. Eso es la cuaresma, por eso son 40 días que recogen y rememoran ese retiro de Jesús en el huerto de los olivos. Y que, bueno, hay muchas cosas que recordar al respecto. Y hasta precisamente baja, cuando baja es cuando llegan a prenderlo, y que Judas Iscariote le da el beso y es entregado, y empieza la Semana Santa, que es la otra, que es la parte pues del Calvario, ¿no? Del Calvario, pero empieza el miércoles de ceniza, hay uno de abstinencia de carne, ya no se usa, ya no se practica. Bueno, y importante. Dice, se impone la ceniza, comienzan los ejercicios cuaresmales, celebración litúrgica en Onicameca, señor de Sacromonte, y al señor de Tlapala en la Visitación, también Estado de México. Y pues esto es, según el calendario Galván, lo que corresponde a esta semana, a este mes. Y bueno, es muy importante esta fiesta del Señor del Sacromonte, pues que tiene asociado todo lo que hemos platicado también muchas veces sobre este paso también de postecas, que son los mercaderes, toda la mercancía que se viene a vender ese día, que muchos de los peregrinos que vienen a visitar al Sacromonte vienen, inclusive pues se preparan durante un tiempo para traer todas sus canastos, sus ollas de barro, sus artesanías, que últimamente pues gracias a al descuido y a la negligencia de conservar nuestras fiestas tradicionales, pues se ha hecho también mucho del mercado, el mercado chino. Yo no tengo nada contra el mercado chino, pero pues no tiene que desplazar estas mercancías que son pues insignificantes a las mercancías que son de nuestros artesanos que vienen de todo el centro del país a vender, ¿no? Canastos, juguetes, artículos de madera, las cucharas de palo, tantas y tantas cosas, los dulces también que se fabrican en diferentes lugares. ¿Cuántas cosas hemos también perdido por, pues no sé por qué? Bueno, sí lo sé, pero luego lo decimos porque vamos a un corte. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Mecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 5:17. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Mecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Abierta rebeldía. No es para quedar bien con el electorado. No es por aparentar que se cumple la ley. No es para cumplir con lo políticamente correcto. La participación de las mujeres en la política debe ser paritaria y ejercerse en condiciones de igualdad en todos los niveles de gobierno. El INE promueve nuestra participación y garantiza nuestros derechos políticos y electorales. Para que la democracia sea plena, contamos todas, contamos todos. INE. Esta mañana en el centro de la ciudad. Ay, mi Elenita. Deberíamos organizarnos y hacer algo por el Estado de México. Así es, Emanuel. Por eso es importante que todas y todos participemos. El próximo 6 de junio en el Estado de México elegiremos diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos. Participa. Ya sabes qué hacer. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Ya sabes qué hacer. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Es la fiesta del Señor del Sacromonte, que pues, preparémonos porque en esta ocasión, digo, seguramente algo va a haber, pero no va a haber la colocación de la fiesta religiosa que se hace, que es la subida al santuario del Señor del Sacromonte, colocar la ceniza y todo, eso está suspendido por acuerdos entre los gobiernos y las autoridades eclesiásticas. Y bueno, no va a haber procesión, todo lo que se acostumbra a hacer en estos tiempos, pues no se van a realizar. Y también queremos decirles en este programa que el 14 de febrero celebramos el Día del Amor y la Amistad, pero también el 14 de febrero de 1831 es la muerte de Vicente Guerrero. Yo espero que tengan claro quién fue el general don Vicente Guerrero, que fue el consumador de la independencia junto con el señor Iturbide, que era un general también del ejército español. Vicente Guerrero, desde 1810, desde que empieza la Revolución de Independencia, es una persona que se adhiere inmediatamente a la propuesta de independentista. Él es de Guerrero, precisamente, y es una persona que es importante decirlo, mestizo, mulato, ¿no? Porque en esa época también, en nuestros procesos históricos, que no los hayamos reconocido porque de alguna manera el racismo de los españoles no se ha permeado, pero Vicente Guerrero era un hombre de origen negro y e indígena. Entonces es un mestizaje negro y indígena. Entonces él es una persona muy sensible, campesino también, pero además es muy muy hábil para montar, para muy conocedor de todos los caminos en las montañas. Y Vicente Guerrero se une a la causa de la independencia. Después, cuando muere Miguel Hidalgo, se une a las fuerzas precisas, se pone a disposición del general Morelos. Y cuando muere Morelos, él como que hereda de alguna manera la estafeta para continuar la lucha de independencia. En esta parte de la República Mexicana, que es el hoy Estado de Guerrero, que en esa época todavía no era Estado de Guerrero, era el reino de la Nueva España, no virreinato. El virreinato es otra cosa, el virreinato son todos los reinos que constituyen el virreinato. Está el reino de Galicia, el Reino de Nueva Vizcaya, el Reino de Nuevo Santander, o sea, muchos de los estados que forman el Estado español, pues se trasladan al territorio mexicano después de la conquista y se les pone el Nuevo Santander, la Nueva Vizcaya, el Nuevo Galicia y Nueva España. En este caso es el reino de la Nueva España, todo lo que constituye Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Querétaro, todo esto, el Distrito Federal, por supuesto, lo que es hoy la Ciudad de México, era el reino de la Nueva España. Entonces, lucha denodadamente Vicente Guerrero para seguir, ¿verdad?, con la lucha por la libertad, y está muy tenso. Recordemos, ya han pasado pues desde 1810 a 1821, que está ahora sí que pues ni uno puede avanzar, ni otro, ni los virreinales pueden acabar con los independentistas, pero los independentistas tampoco pueden acabar con el ejército español. Entonces, Iturbide, muy, pues, como todo político, pensando en el poder, y que quiere constituirse además en su alteza serenísima, en el rey de esta república, que no era república, de este reino de la Nueva España, pues se le propone a Vicente Guerrero que firmen un acuerdo y que se alíen para combatir al ejército español. Esto lo hacen precisamente el 24 de febrero, que se promulga el plan de Iguala. Este 24 de febrero, que es también coincidentemente el Día de la Bandera, yo no sé si tiene que ver con la promulgación del plan de Iguala, la promulgación también de este día como el Día de la Bandera. Vamos a, pues es una, el Vicente Guerrero representa a los mestizos y Agustín de Iturbide pues representa a los criollos. Es precisamente en el plan de Iguala que se hace en febrero de 1821, y el día 21 de septiembre de 1821 logran, con esta alianza, logran derrotar al ejército español, que lo mandan a que se embarque, que se vaya. Todavía pasan, pues todavía va a pasar un tiempo para que se firmen en Córdoba, Veracruz, el acta de independencia entre España, el Reino de España, y pues el nuevo, no podemos decir país, o sí, pues el nuevo país que está surgiendo es México. En ese momento es una serie de estados. Acuérdense, en ese momento pues nuestro territorio llegaba hasta los límites con Nicaragua y los límites con Canadá, ¿no? Era un territorio grandísimo. Más de la mitad del territorio durante el siglo XIX se fue fraccionando, se fue quitando, y hasta que quedó ya en la Constitución de 1857 el territorio donde estamos asentados, las fronteras que ahora tenemos, que han sido, pues ya tiene más de 100 años inamovibles, 150 años, que son las mismas fronteras, pero en el siglo XIX, en esta confrontación de los liberales y conservadores, que fue tremendo, quedado precisamente darle como el peso, el perfil de qué país queríamos. Por un lado, los que formaron las fuerzas insurgentes, y por otro lado, los criollos que se acababan de aliar y que ellos querían seguir con la misma monarquía, de la misma manera, pero ahora sin depender de España, porque también ya la dependencia con España le salía muy cara a todos los criollos que habitaban en México, porque tenían que mandarles muchísimo oro de las minas, plata y muchas cosas que tenían que pagar de tributo al reino de España, y pues ya también estaban medio cansados de eso. Vamos a ir a un corte, vamos a escuchar Manos Morenas con nuestros amigos, compañeros Francisco Napera y Patricia Piñón. Nacimos al sur, la mirada en el horizonte, la estrella de la mañana, nace al oriente. Pueblo quetzal serpiente, dueño de un rostro y de un corazón, el señor del sacro monte nos acompaña. Canción de nuestros amigos Francisco Matera, el autor de letra y música, y pues con la inspiración también de Patricia Piñón, con todos estos ritmos que le pone, y pues quisimos hacerle un homenaje a Mecameca, que esta canción debía ser un himno a nuestra comunidad de Mecameca, a sus campesinos, a sus pues a todos sus artesanos y al Cristo de Sacromonte, por supuesto. Y bueno, vamos a decirles que también aquí está nuestro, pues les paso la información una vez más sobre el Alcohólicos Anónimos aquí en el territorio oriente del Estado de México, que ellos están de 10 de la mañana a 6 de la tarde para atender todas sus necesidades, o una cita, hay orientación gratuita y pueden hablar al 55 83 08 19 23. También están Neuróticos Anónimos, también en la zona oriente, que tienen de las 9 de la mañana a las 20:30 horas, también en un horario, bueno, en el teléfono 30 92 12 46. Y Desarrollo Humano de Norma Fernández, que hay juntas virtuales de 20 a 21 horas, talleres de fortalecimiento y desarrollo emocional, es el 55 12 28 26 54. Y también pues les avisamos que el DIF Nacional brinda apoyo de gastos funerarios, atención a toda la ciudadanía. Deben de conectarse a atencionciudadana@dif.gob.mx para obtener mayor información. Bueno, pues este 24 de febrero fueron, perdón, ¿ya? 200 años de la muerte de Vicente Guerrero, y precisamente se están preparando a nivel nacional muchas fiestas, muchas pues acciones, actos para conmemorar estos 200 años de la independencia de México, y que seguimos pues en esta estira y afloja. Yo digo que toda esta parte de la propuesta de los avances sociales que están plasmados en las diferentes constituciones, desde el Plan de Iguala, que de los sentimientos de la nación que proclamó el general en 1813, antes de su muerte, el general Morelos, que ya tenía esta parte social de derechos, de no oprimir a los desheredados, al contrario, de que un país y las leyes que emanan para constituir un país deben de ser leyes que fortalezcan el desarrollo de todos. Esto viene de la tradición indígena mestiza de los mexicanos, porque bueno, si nosotros nos adentramos en todo lo que es la historia de los calpulis, la forma de los gobiernos de los ancestros, pues eran maravillosos. Los españoles se quedaron así como, no podían creer, estaban incrédulos. Nos hablan de muchas cosas, pero nunca nos hablan de miseria. En México, en el territorio nacional, en el territorio, podemos decir casi en todo el continente, no había miseria. La miseria era penada, ¿no? Por ejemplo, los toltecas, que eran los comerciantes, acumulaban bienes, riquezas a lo largo de su vida, y antes de irse a un retiro permanente con una meditación permanente hacia Quetzalcóatl, que era el patrono de los comerciantes, hacían una gran fiesta y repartían toda su riqueza. La acumulación de riqueza no era un valor que se estimara en nuestros pueblos antiguos, al contrario, era una deshonra acumular. Por ejemplo, hay un libro que yo he leído de Romero Vargas y Tupides, que él cuenta que si alguien se robaba una mazorca, o se robaba mazorcas en alguna, se castigaba al dueño o a de quien dependía esa persona por tenerlo en una condición de sufrir hambre. Entonces, bueno, pues no se acostumbraba el hambre, la miseria, y todas las personas estaban protegidas. Había derechos. Los derechos indígenas eran bastante fuertes y bastante rígidos. Por ejemplo, en todos los mercados había jueces. Hagan de cuenta que aquí en Amecameca, en lugar de que hay un encargado de comercio, en el mercado está un juez con sus ayudantes y hay un consejo. Y ahí se juzgan, ahí mismo, oiga que la balanza de fulanito no me pesó bien, a ver, vengan, ¿no? Traiga lo que le vendió. Y ahí mismo se juzgaba y se solucionaba el problema. No había que te voy a meter a la cárcel y que si te meto a la cárcel pues me vas a dar la mordida y todas estas cosas no existían, ¿no? La cárcel era una cosa muy muy rara, pues, porque a la gente se le castigaba de otra manera. Por ejemplo, a alguien que todavía aquí en Amecameca nos tocó verlo, muchos que a los borrachitos que se les encontraba en la calle, a los borrachos, etcétera, etcétera. Que claro, ya en ese tiempo habría de borrachos a borrachos, ¿verdad? Pero a los que eran castigados, se les sacaba el fin de semana, la forma de pagar la condena era, iban a barrer, ¿no? No había servicios de limpios, porque los que estaban infringiendo la ley se les mandaba a hacer trabajos comunitarios por el bien de la comunidad. Así eran nuestras sociedades antiguas. Todavía en Amecameca funcionó hasta hace pocos años, pues. Entonces, digo, pocos años, estamos hablando de 30, 40 años. Pero eso era, pues, las normas de convivencia de nuestros pueblos. Y para esta parte pues social que van recogiendo a través de la historia las constituciones de nuestro país, ese legado precisamente que viene de los pueblos originarios, que viene de los pueblos afroamericanos, que vienen de los sectores oprimidos, que hay personas muy importantes y muy lúcidas y muy sensibles que asumen este compromiso, como fue don José María Morelos y Pavón, un gran hombre de lucha, pero además estadista, y que él convoca al primer Congreso Constituyente, ¿no? Es una, y en medio de la guerra, y logra reunir a no muchos, pero sí llegan representantes de los diferentes reinos de la Nueva España a formar ese congreso donde se discuten las primeras leyes de la nación. Y bueno, de ahí surgen muchas cosas, como muchas de estas leyes que se promulgan en ese primer congreso constituyente son vigentes hasta nuestras fechas. Ha pasado de constitución en constitución hasta la constitución de 1917. Ese es un tema que vamos a estar tratando en este tiempo, porque viene también un tiempo electoral. Yo creo que para poder ejercer nuestro derecho al voto, pues tenemos que tener información, bastante información histórica, de dónde venimos, a dónde vamos, qué queremos hacer en nuestra tierra, qué queremos hacer con nuestros connacionales, con las gentes que nos rodean. Eso es una cuestión muy importante, y parece ser que ahora todos los partidos políticos pues nos atiborran de mensajes vacíos, sin contenido, creyendo que una palabra va a decir, ¡ay, qué maravilla, fuerza! Sí, la fuerza, ¿qué es eso? ¿Fuerza para qué? ¿Fuerza? Que nos planteen los partidos, que nos planteen sus principios básicos, que nos planteen qué es lo que están buscando, qué es lo que quieren hacer. Un partido político debe de tener principios, debe de tener un plan de gobierno para qué quiere el poder, ¿no? Pero si a mí me están diciendo que nada más pásate a la izquierda o fuerza o quién sabe qué o juntos, son puros palabras sin contenido. A mí que me den contenidos, ¿no? Que me den contenidos para poder decidir por quién es mi voto. No que me digan nada más que soy fuerte. ¿Fuerte qué? No es cierto, ¿no? ¿Fuerte para qué? Para que nosotros ahí vamos como chivos, ¿verdad? Como borregos a estampar nuestro voto por algo que ni sabemos de qué. Ah, pero que nos dieron nuestra gorrita, nos dieron nuestro tamal, nos dieron quién sabe qué. Cambiamos el voto, que es un poder de la ciudadanía, por cualquier cosa. Y ahí está, que es la Constitución. O sea, toda la fuerza, todos los 200 años de lucha que ha tenido este país para que quien viene a usufructuar tantos y tantos de lucha, años de lucha por ser un país justo, por ser un país con derechos, por ser un país con libertad. Pero luego ya ni nos acordamos ni sabemos qué quieren decir esas palabras. Yo creo que es importante pues documentarnos, decir qué queremos, qué partido, ¿verdad? Pero qué quiere ese partido para México. No que me digan frases vacías y huecas, que me digan contenidos, que me digan de qué se trata, cómo van a realizar su proyecto de gobierno. Pero parece que ninguno lo tienen. Ahora ya nada más es así, decir frases incoherentes y ya, ¿no? Y eso, bueno, eso después lo seguimos platicando porque ahorita vamos a ir a un corte. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 47 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Mi INE está hecho de la participación voluntaria de quienes vigilamos que las elecciones sean siempre limpias y creíbles. Hecho de la confianza y certeza que las y los ciudadanos le damos a las elecciones. Si quieres hacer algo grande por la democracia, participa como observadora u observador electoral. Presenta tu solicitud e infórmate en INE.mx. Con todas las medidas sanitarias, vigilaremos estas elecciones. El 6 de junio de 2021 participo en la observación electoral. Contamos todas, contamos todos. INE.

con eso proclamó que podía vender todo, ¿no? Entonces vendió pues una parte muy significativa de toda nuestra planta de producción para estatal. Nadie se acuerda de eso, nadie se acuerda que fue Miguel de la Madrid. Y díganme ustedes si ahorita no hay corrupción, todo se vendió, ¿no? Y ahora si la iniciativa, si los privados no son corruptos. Pues es una contradicción. El ser humano, si se le deja actuar absolutamente libre y sin educación y lleno de ambición y lleno de codicia, pues por supuesto se va a corromper, porque su máximo valor es el acaparamiento de la riqueza y nunca va a estar satisfecho. Es como una boa que está traga y traga y traga y traga y nunca se va a satisfacer. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora que si las medicinas, que si Pfizer, que si... Nosotros teníamos una industria farmacéutica grandísima, bien cimentada, que era para estatal. Y esa industria farmacéutica surtía de medicina a bajo costo a todos los hospitales, a todas las clínicas que eran del ISSSTE y del Seguro Social. Y esa industria farmacéutica surtía también de medicinas a muy bajo costo a las farmacias de Dios, que eran farmacias que vendían medicina a quienes no tenían ni Seguro Social ni ISSSTE. Entonces, por ejemplo, todos los que iban al hospital general y todo eso, donde surtían su receta, pues en la farmacia de Dios, que después también se le concedió ahora a los verdes, ¿no? Ahora quienes son los verdes, que andan proclamando muchas cosas, ¿verdad? Pero hay la Dina Nacional, que era quien fabricaba todos los camiones de pasajeros, trailers, de carga, etcétera, etcétera. Era una industria para estatal, la vendió Miguel de la Madrid, ¿no? Y así nos podemos ir paso a paso analizando, y quien sostenía todo ese crecimiento de nuestro país era precisamente Petróleos Mexicanos y la industria minera, que también era para estatal. Esa ya la vendió Carlos Salinas de Gortari. La industria de Pemex, la fábrica Pemex, surtía de recursos para toda la infraestructura nacional, infraestructura de hospitales, porque ya no se hacen hospitales de la calidad que se hacían en aquel entonces, que eran de primera calidad, pero además, por ejemplo, yo me acuerdo los teatros del Seguro Social, los teatros del ISSSTE. O sea, porque no solamente la cobertura a la sociedad es de darle salario y darle atención médica, sino también la recreación que eran pues los teatros, también los deportes. Entonces había grandes campos, ¿no? Aquí cuando también vendió este gran centro vacacional Huastepec, que era el Seguro Social, ¿no? Que era un lugar para que los empleados pudieran ir a vacacionar a muy bajo costo a un lugar precioso, magnífico. ¿Quién lo vendió? Pues el señor de la Madrid de Hurtado. Entonces, así fueron despojándonos de todas nuestras conquistas, que eso estaba, como las conquistas, los derechos de los trabajadores de la República Mexicana y plasmados en el artículo 123 de la Constitución Mexicana.